took the bomb. Sangre fucsia, sangre fucsia, sangre fucsia. Somos la víscera, el puñetazo, la hemorragia, la hemorragia, la hemorragia. Atarse los cordones de los zapatos, planificar un trayecto en tren, ir a comprar el pan o visitar al médico, participar en una asamblea, rellenar un formulario online. Estas acciones, para algunas, son muy cotidianas, pero para muchas otras personas suponen una verdadera proeza. Son inaccesibles. Vivimos en un entorno plagado de barreras, físicas, sensoriales e intelectuales, pero también legales, sociales y culturales. Y no tendría por qué ser así. La tecnología actual y todo el conocimiento que tenemos acumulado permitirían hacer del mundo un lugar del que nadie fuese excluido, si quisiésemos. La accesibilidad universal puede definirse como el grado en el que todas las personas pueden utilizar un objeto, visitar un lugar o acceder a un servicio, independientemente de sus capacidades técnicas, cognitivas o físicas. Hoy dedicamos el programa número 171 a pensar en torno a este concepto. Valentina reflexionará sobre las barreras que dificultan el acceso, en un sentido simbólico pero muy material, a nuestros espacios feministas y nos contará la fascinante historia de Elena Cornaro Pisapia, la primera mujer italiana en acceder a la universidad. Doña Pasolina nos trae el documental Cromosoma 5, que cuenta la historia de Lisa y su hija Andrea, diagnosticada con el síndrome del mismo nombre. Con Reino Hueco daremos un salto a la ficción para conocer a Oráculo, la superheroína del universo DF y hacker informática que va en silla de ruedas. Además, tenemos en el estudio a las activistas y expertas en accesibilidad Inés Asín y Olga Berrios, con quienes enseguida charlaremos. Como siempre, por supuesto, Loli DJ hace posible que estés escuchando este programa y Charlie le pone el ritmo con su selección musical. Que nadie se quede fuera de este programa. Escucha Sangre Fucsia, el fanzine sonoro que se emite todos los viernes de 8 y pico a 9 y pico en Ágora Sol Radio. Tenemos en el estudio de Sangre Fucsia a Olga Berrios, que es responsable de accesibilidad en la organización Plena Inclusión y comunicadora experta en participación y accesibilidad, y a Inés Asín, activista en favor de la accesibilidad universal y participante en un grupo de mujeres de Hortaleza. Bueno, bienvenidas, muchísimas gracias por aceptar la invitación de Sangre Fucsia. Gracias. Buenas tardes, bueno, encantada de estar por aquí. Pues vamos a entrar ya en materia porque tenemos mucho, mucho que charlar, que aprender de vosotras y no queremos desaprovechar el tiempo. Vamos a dedicar el programa, el tema sobre el que vamos a tratar es la accesibilidad. Muchas veces cuando pensamos en este concepto, pensamos en su dimensión más física, ¿no? Las barreras de accesibilidad física, como rampas, ascensores, esas cuestiones, o como mucho la accesibilidad sensorial, pues interpretación en lengua de signos o cosas así. Pero la accesibilidad va mucho más allá. ¿Qué entendemos en un sentido amplio por accesibilidad? ¿Qué engloba? Bueno, la accesibilidad, solemos hablar de sobre todo de tres tipos de accesibilidades. Tú has mencionado dos de ellos, ¿no? La física y la sensorial. Nosotras sobre todo hablamos de una tercera que se llama la accesibilidad cognitiva. Uh-huh. Y estas tres sumadas se entendería como la accesibilidad universal, ¿no? Pensar en todas las personas, en toda la diversidad de cuerpos, de capacidades que tenemos, ¿no? Entonces, a mí me suele gustar empezar con preguntas porque la gente lo entiende mucho mejor, ¿no? Por ejemplo, ¿quién nos ha perdido alguna vez, para definir en este caso la accesibilidad cognitiva, me refiero, quién nos ha perdido alguna vez en una ciudad o en un hospital, ¿no? Mm. O quién no ha tenido problemas para leer una factura o yo qué sé, un contrato, ¿no? O con la tecnología, con alguna máquina, ¿no? Pues a eso se refiere la accesibilidad cognitiva, ¿no? En intentar hacer el mundo más fácil de entender. Mm. Pero si a todas y a todos no ha pasado esto, hay personas, hay grupos de población que no solo es que les pase de forma anecdótica, sino es que necesitan este tipo de accesibilidad para participar en la sociedad, uh-huh. ¿vale? Para, por ejemplo, acceder a la educación, para acceder a un empleo, y estamos hablando de personas como las personas con discapacidad intelectual, personas con enfermedad mental, las personas, bueno, hay multitud de colectivos y que uh-huh. sumado, las personas mayores, niñas uh-huh. y niños, que sumado, en realidad, son una mayoría de la, claro. de la población. Nos estamos dejando a muchísima gente fuera, ¿no? Claro. Y no sé, yo, a mí se me ocurría que Inés, por ejemplo, veníamos por aquí charlando, Inés tenía una anécdota de algo que estás haciendo un curso, ¿no? Y algo que ha pasado ahí, ¿no? Sí, pues me pasó que en la clase yo llegaba a un grupo y decía... por favor, ¿me podéis ayudar a decir dónde está el grupo que estaba? Y entonces Joaquín, un compañero mío, me dijo, oye, que tú eres de nuestro grupo, que el grupo de la mañana lo ha hecho de la mañana, o sea que ya no está aquí, o sea que... Que no te líes la pinza y dinos lo que quieras, ¿sabes? Da igual el tiempo. Nosotros estamos para aquí, para escucharte. Y entonces otra compañera dijo, mira, sé que esta chica tiene esta problemática, pero no tenemos tiempo, tenemos un horario que cumplir. Ostras. Y todavía no hemos hecho nada. Y entonces yo, que soy muy observadora, yo no le quise decir eso a la cara, porque no la conocía. Pero con Joaquín, como yo algunas veces en las personas... veo cosas que los demás no ven, ¿no? Y entonces en la cara de esa persona vi un poco de paciencia, vi un poco de cariño, de no sé qué. Y entonces le expliqué, oye, mira, que mi compañera dice que no tenemos tiempo, que no sé qué. Y este curso, de hecho, están diciendo que cada uno tiene su momento, que todos necesitamos expresar nuestras cuestiones, pero claro, ella estaba muy nerviosa y además, no sé por qué, era la lideradora cuando nadie hemos elegido una dinamizadora. Pero bueno, cuestiones aparte, el chico primero me dijo, no, Inés, que no, a lo mejor no ha sido clara contigo, que a lo mejor no le salen las palabras. Y yo le dije, mira, sí que ha mirado, pero no le interesa esto. O sea que, y él en un rinconcito me dijo, sí, tienes razón. Un ejemplo a la vez de una situación positiva y negativa respecto a la accesibilidad cognitiva en un mismo momento, ¿no? Sí, y además en un sitio que las emociones están a flor de piel todos los días y a todas horas. Inés, antes estábamos también comentando y nos contabas que tú tienes una asistente personal. Sí. ¿Cómo funciona tu relación con ella? Bueno, de hecho, pues la entrevisté, bueno, la llamé para entrevistarla y entonces la puse un lugar, una hora, y entonces pues ella vino y nos contó porque vivo con un compañero más. Y entonces a él y a mí, ella nos contó que había trabajado con personas de diversidad funcional, que o sea, tenía pequeños trabajos, pero no fijos. Y entonces ella lo que quería era hacerse un hueco en el mundo, en el mundo colectivo que es este, ¿no? Y entonces, al principio, yo no me abro muy fácilmente a la gente, o sea, yo soy como una fiera que cuando le ponen a otro macho dominante, pues se muestra muy reacia, ¿no? Y entonces al principio no me abría a ella, luego ya se puso la cosa muy fea y entonces ella se lo dijo a la directora del centro y entonces ya la directora del centro, como ya me conocía, de hecho yo ahí vivía 3 años ya con este 4, aún no, pero bueno, y me conoce bastante. Y yo soy muy independiente, ¿sabes? Muy mía. Pero sí que es verdad que en esta sociedad hay que contar con alguien, aunque sea poco, pero con alguien, porque nadie estamos solos, nadie trabaja solo, porque solo lo puede hacer, pero tarda mucho más, claro. y con un grupo tarda nada. De hecho, antes también hablábamos de esta idea, ¿no? Que está muy trabajada desde el feminismo y que se puede extender mucho más cuando hablamos de colectivos de personas con discapacidad. Todos somos interdependientes, todo el mundo necesita apoyo, todo el mundo puede dar apoyo, ¿verdad? Sí, de hecho, bueno, recordábamos una de las frases que solemos decir en Plena Inclusión, ¿no? O el movimiento en Plena Inclusión somos muchísimas asociaciones, más de 1000, ¿no? En toda España. Y una de las frases célebres que a mí me llama mucho la atención es la de toda persona con el apoyo necesario es capaz de vivir la vida que elige, la vida elegida, ¿no? Tiene mucha relación, le encuentro esa relación, porque es verdad que desde las asociaciones que apoyamos a las personas con discapacidad intentamos buscar su autonomía, pero a través de los apoyos. Y esos apoyos pueden ser naturales, en el barrio, de alguien de la farmacia que te apoye. O pueden ser apoyos profesionales, como la persona que tiene contratada Inés para que la ayude específicamente, nos has contado, pues para el metro. Sí. Y a lo mejor para otras cosas no la necesito, pero apóyame en esto, ¿no? En esto concreto. Claro, momentos puntuales. Claro, y ahí vas desarrollando, pero estás dependiendo, pues como todas y todos. Lo que pasa es que aquí nos ha costado más, a lo mejor, en el mundo, entender mejor cómo apoyar y cómo hacer más accesible, pero es un problema del mundo, ¿no? Claro, claro, el problema lo tiene claro. El entorno, no las personas, eso está sí, claro. De hecho, bueno, la definición de discapacidad ha cambiado, bueno, hace unos 25 años dentro del manual que la define internacional. Bueno, esto es un poquito extenso de contar, pero antes es curioso, se fijaba solo en las limitaciones de las personas y ahora suma un poquito y habla también del entorno, ¿no? Claro. De cómo el entorno discapacita y limita a las personas. Sí. Y ahí tiene mucho que ver el tema de la accesibilidad. Si tú haces la ciudad más accesible, las personas nos vamos a mover mejor y a entenderla mejor. Y otra de las cosas que nos gusta decir es que la accesibilidad es como un derecho llave. Te abre las puertas a otros derechos. Claro. Gracias a la accesibilidad, tú tienes derecho a la salud porque entiendes mejor al médico, porque coges el transporte y llegas a la cultura, tienes derecho Exacto, a la cultura. Claro. Tienes derecho a la educación porque entiende mejor los libros o porque el examen está adaptado. O porque los ritmos de las clases, como te ocurre en tu curso, no hay nadie que te esté apremiando cuando tú necesitas que cierta cosa vaya más tranquila. ¿No? Claro, claro. Hablando de la accesibilidad como un derecho, una pregunta que teníamos es si está reconocido internacionalmente y protegido al mismo nivel que otros. Estamos mirando a ver quién responde primero. Esto podría ser como un concurso aquí, darle al botón. No hay ninguna prisa y además un secreto para nuestros oyentes. A veces luego si hay silencios o cosas raras, cortamos. Editamos y en el podcast no se oye. En el panorama nacional están muy, muy encantados con nuestra propuesta de que nosotros también somos importantes, ¿sabes? No tanto ayuda internacional, irse a África, no sé qué, no sé cuándo. Aquí, en nuestra casa. Claro. En nuestra casa también tenemos gente que necesita ayuda, animales, bebés, personas de la calle. Por ejemplo, se me ha estropeado el coche, déjame tú el coche y mañana yo te dejo el mío, ¿sabes? Esas cosas de andar por casa. Y hay gente que no lo entiende, pero hay otras personas que, mira, que aunque no te conozco de nada, sé que tú eres responsable, sé que me lo vas a cuidar, toma. Y bueno, sí, efectivamente, a nivel internacional, por ejemplo, hay una, aparte de la Declaración de los Derechos Humanos, sabéis que existen diferentes convenciones. Existe la Convención de la Mujer, por ejemplo, que figura, es como un listado, ¿no? Una lista con los derechos. Pues hay otra lista, que se llama la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que el artículo 9 habla de la accesibilidad. Ajá. No tiene el término accesibilidad cognitiva, pero sí que habla de la comprensión, de la necesidad de que las cosas sean fáciles de entender. Y en la normativa española también, ¿vale? Está también, hay una ley sobre los derechos de las personas con discapacidad, el artículo 23, también habla del derecho a la accesibilidad. La accesibilidad cognitiva no está ahí, pero lo va a estar este año, lo vamos a conseguir. Con activistas como Inés y Olga, sin duda. Sé que hay en tus ojos con solo mirar. Estás cansado de andar y de andar y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti, te ayudará. Vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Algún día Esta canción que está sonando, Color Esperanza, la seleccionaste tú para este programa. Cuéntanos por qué te gusta. Porque es una canción a la libertad, a la rareza, a todo lo desconocido y a esas personas para liberarlas de su prisión, ¿no? Que más allá de nuestro cuerpo, de nuestro sexo, somos luces. Y entonces todas esas luces se juntan y es el Armagedón. Me encanta, que esto es muy sangre fucsia, no sé si conocías nuestro programa, pero nos encantan estas cosas así épicas y como sabéis es un programa que tenemos el feminismo súper presente, así que vamos a hablar específicamente de esa intersección que ocurre entre personas con discapacidad que además son mujeres. ¿Hay alguna característica extra de dificultades, alguna problemática específica que vivan las mujeres con discapacidad cognitiva, intelectual, que no vivan los hombres? Sí, yo por lo que he visto mucha. Cuando te diriges a alguien, que muchas personas no hablan por sí mismas, porque no se les entiende o no se les oye, esas personas tienen una historia negra que es que sus padres no les ha dejado oportunidad ninguna. Siempre han ido de la mano con ellos. O sea, eso está bien, pero en determinados momentos y edades. Y entonces, a la hora de trabajar, la gente se dirige a ellos como si fuera un niño pequeño. O les ponen menos trabajo porque ellos consideran que no lo van a sacar adelante. Claro, y si esto pasa con las personas con discapacidad, imaginaos si pasa con las mujeres con discapacidad, ¿no? Ya te protegen por tener discapacidad y por ser mujer, ¿no? Te sobreprotegen. Entonces es muy habitual, por ejemplo, que las mujeres con discapacidad también queden en casa como cuidadora, claro, de la familia. Claro. También ocurre mucho con temas de sexualidad que están menos desarrollados o que directamente no tienen. No existe la sexualidad. No. Un tema que daría para un programa específico, claro, de hecho. También existen las operaciones forzosas de esterilización. Es decir, te operan para que no puedas ser mamá en tu vida y nadie te pregunta ni nadie te informa. ¿Eso ocurre a día de hoy en España? Sí. Y además lo peor es que no tenemos datos. Sabemos que ocurre, pero no tenemos datos estadísticos, por ejemplo, desagregados por sexo. O sea, es terrible, ¿no? O los abusos. Hoy conocíamos una noticia muy impactante. Tú también estabas contando antes un caso de cuatro hombres que han sido detenidos en Villalba por abusar de una mujer con una discapacidad intelectual. En fin, y bueno, si además hacemos la intersección o la mezcla con el tema de la accesibilidad, imaginaos si vais a una consulta de ginecología. Es difícil para cualquiera, como claro, decíamos. O si vais a un sitio de recursos para mujeres, a ver si lo vas a entender, ¿no? O los pictogramas que usamos también para señalizar si reflejan la diversidad de, ¿no? Si las mujeres se sienten identificadas o en el lenguaje, ¿no? Y también hablábamos, y por eso un poco nos hemos unido Inés y yo, de dentro del feminismo, dentro del orgullo, del LGTB, a veces es muy complicado de entender, ¿no? Bastante. Entonces, las personas con discapacidad intelectual o las personas que necesitan la accesibilidad, pues están un poquito fuera, ¿no? Un poco o mucho. Sí, de hecho luego Valentina ahondará en ese tema de muchas veces los términos que utilizamos dentro del activismo mejor intencionado del mundo son de lo más excluyentes, y también en el feminismo, sí. Y antes hablábamos también de que una de las de los recursos o de las herramientas que se está empezando a hablar más, y de hecho Pícara Magazine, el donde colgamos siempre nuestros podcasts, está empezando a desarrollar, es esta idea de la lectura fácil. Adaptar textos para que sean de fácil lectura. ¿Nos podéis contar un poco en qué consiste? ¿Cómo es eso? ¿Qué criterios siguen los textos de lectura fácil? Bueno, yo ante todo quería destacar una idea, que la accesibilidad cognitiva no es solo la lectura fácil, ¿no? Es verdad que está muy desarrollada. La lectura fácil nació en Suecia en los años 60 y España es uno de los países que más la ha promovido y desarrollado. Pero se hace accesibilidad cognitiva de muchas otras maneras. Por ejemplo, haciendo más fáciles de entender los hospitales, por ejemplo, los bancos o el cajero del banco, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Pues vamos con un grupo de personas que necesitan esos espacios. Normalmente intentamos que sean personas de diferentes colectivos, además. Pero bueno, dentro de plena inclusión, sobre todo trabajamos con personas con discapacidad intelectual, pues vamos a un equipo, por ejemplo, de 8 personas y nos ponemos misiones. A ver, si somos capaces de sacar dinero o de sacar un libro en la biblioteca. Y si tenemos dificultades, vamos apuntando cuáles son los problemas. Y si encontramos apoyos, también los apuntamos. Hacemos un informe y les damos ideas de cómo mejorarlo. Bueno. Y a veces también pues nos ponemos y les hacemos las señales, les ayudamos con todo eso. También usamos la tecnología con aplicaciones como Me Facilita, ¿no? Para que Inés también lo conoce, que dice que escaneas tus códigos QR, ¿no? Y puedes ver apoyos sobre, por ejemplo, cómo ir a la tienda o cómo ordenar tu habitación o algún apoyo relacionado con tu trabajo, porque tienes un empleo, bueno, pues con muchas cosas. Bueno, y dentro de la lectura fácil, pues lo que tú decías, es no solo texto, es adaptar todo el documento, también las imágenes, también la maquetación, tiene relación con todo. Y no sé, esto, ¿qué más podemos contar? Está adaptada a lectura fácil desde la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, el Quijote, la Constitución Española. Y una sentencia que ha salido esta semana, aquí enlazando con la actualidad, una sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, donde la persona víctima del crimen, pues, era una persona con discapacidad intelectual y la sentencia se emitió adaptada a lectura fácil. Sí, esto es uno de los trabajos que estamos haciendo. De hecho, no es la primera sentencia. En Asturias es la comunidad autónoma que a lo mejor más ha desarrollado esto. De hecho, tiene un reconocimiento mundial, que ahora además están presentando también en Seúl este proyecto, porque han firmado con la audiencia de Oviedo, con el juzgado de Oviedo, y están adaptando todas las sentencias de otro tema que sería para hablar también de modificación de la capacidad jurídica. ¿Qué quiere decir esto? Cuando te recortan los derechos por tener discapacidad y entonces, por ejemplo, no puedes votar. Pero bueno, esto ha cambiado. Sí, acaba de haber otro tema. Una noticia. Estamos a tope de actualidad con este asunto. La teua tendresa insumisa, el teu cor desobedient. T'imagines que hi ha la geografia, creuant països, mirades i destins, fent de la vida la millor filosofia, juntant les mans, creuant els dits. Com el porten, tens la guia, per les terceres de l'oblit, esborrem allò que ens han contat, inventem noves formes de delit. Estime la teua tendresa insumisa, Y este tema que estamos escuchando es el que ha seleccionado Olga. ¿Por qué? Bueno, pues es un tema que, aparte de la letra, es súper poética, habla de la diversidad, por ejemplo, de la lingüística, porque están en valenciano, es un grupo de Alicante, habla también de otro tipo de amor, y el videoclip, si lo veis, también habla de la diversidad, bueno, LGTB, de la diversidad de capacidades, en fin. Me ha encantado y yo creo que tiene mucha relación con lo que estamos hablando hoy. Genial. Acabas de decir una palabra clave, que es diversidad de capacidades. Inés, antes hablábamos de la evolución, ¿no?, de los términos, que antes se utilizaban pues nombres que hoy nos suenan a una total barbaridad, como subnormalidad, retraso mental, idiotas, imbéciles. De ahí, quizá el término más extendido y neutro sería el de discapacidad, pero también últimamente se está hablando mucho de diversidad funcional o diversidad de capacidades. ¿Cuál es el que te parece a ti más adecuado, con el que más cómoda te sientes? Pues diversidad funcional, porque las personas, yo creo que no somos iguales, ¿sabes? Las personas somos discapacitadas, pero dentro de las discapacidades hay pues ceguera, pues sordomudo, que no tienen pies, que hablan seseando o hablan con la Z, ¿sabes? ¿Sabes? Claro, que me parece increíble que en estos 40 años o 60 años no se haya hecho nada, pero sí se ha hecho algo. En pequeños grupos se ha elevado la voz y esa voz ya es la voz de la sociedad, ¿no? Porque cada persona es un mundo y somos de muchos colores, muchas nacionalidades, muchas razas, y cada vez van viniendo más a España y claro, el concepto no debe ser un concepto, deben ser todos los conceptos del mundo, hasta el más pequeño y el que no se ve. Sí, de hecho, me hizo mucho reflexionar un artículo que publicó Olga en su blog, labroma.org, hace ya unos cuantos añitos, en el que señalabas las limitaciones del concepto de diversidad funcional, que tiene sus aspectos positivos y sus aspectos negativos. Sí, a mí me gusta por lo que dice Inés, ¿no? Te cambia la mirada y empiezas a ver que todas las personas tenemos diferentes capacidades. De hecho, pensás un momento, si la sociedad estuviera pensada para personas que son como Einstein, de inteligentes, o que son como Usain Bolt, de rápida, el resto tendríamos discapacidad. Pues sí. Es muy injusto dónde hemos puesto, quién ha puesto el límite, la rayita de quién tiene capacidad o discapacidad. Eso es súper injusto. Y por eso me gusta este término, pero también a veces lo usamos como mi amigo que tiene diversidad. Entonces tú no tienes diversidad. Claro. No es concreto. No se está refiriendo de una forma exacta a lo que queremos nombrar. No me gusta la discapacidad precisamente también por eso, me parece muy injusto, pero de momento es ahora mismo el que a mí me está dando información cuando queremos referirnos a un grupo de personas, ¿no? A lo mejor podríamos hablar de personas que necesitan apoyo para moverse, personas... Yo creo que tenemos que buscar, y la lengua tiene que evolucionar, tenemos que buscar mejores términos. Pero de momento, o sea, sí que es verdad, por ejemplo, el término de discapacidad intelectual, dentro de las asociaciones en las que estamos, hace un poquito más de 10 años hicimos una encuesta y fue el que se eligió. Y a lo mejor se debería repetir esta encuesta, pero informando bien de los pros y de los contras, o incluso inventar nuevas palabras, ¿no? De momento no me convence ninguno. Pero la verdad es que la diversidad funcional sí que lo uso como concepto amplio para hablar de que todas tenemos capacidades diferentes, pero yo, para referirme a las personas con las que trabajo, hablo de discapacidad intelectual. Me parece como más concreto, preciso, ¿no? Y contaba, es que si querías pedir una subvención, claro, ¿cómo nos referimos, no? En fin, es al final tiene mucho recoveco, ¿no? Esto. Claro. Y luego también que, bueno, es que yo no... Paradme cuando queráis, el término de diversidad funcional también se ha promovido mucho desde las personas con discapacidad física. O diversidad funcional física. Entonces, a veces nos cuesta acordarnos de las otras personas que tienen diversidad, pues, sensorial, diversidad intelectual, en fin. Claro. Tiene, o sea, es un debate como... Podemos ir punto por punto y a otro programa de radio. Totalmente. De hecho, se nos ha pasado volando este tiempo que ya llega a su fin. Os agradecemos muchísimo a Olga Berrios, a Inés Asín, y queríamos, antes de que os vayáis, que nos dieseis alguna idea sobre cómo podemos hacer, la ciudadanía en general, todas las personas, para hacer que este entorno sea más accesible para todo el mundo. Pues yo lo definiría en tres palabras. Libertad, que la gente no tenga miedo, y conocimiento, mucho conocimiento y que la vida es avanzar. Pues en eso estamos. Muchísimas gracias y hasta otra vez que os volvamos a invitar, seguro. Muchas gracias, encantada. Muchas gracias, encantada. Hasta luego. Cuando he empezado a pensar en este programa, se me han venido a la cabeza de repente muchas cosas y muy distintas. Acceso universal a la salud, a la educación, a los tampones y compresas durante la regla, a vivir las ciudades sin tener miedo, a poder acceder a un edificio con escaleras, a la libertad de movimiento entre fronteras, a la bicicleta, a los anticonceptivos, al aborto, a la brecha digital, a una vivienda digna. Claro está que este listado podría ser infinito, pero he decidido traer a este programa píldoras de accesibilidad, que aunque no sea universal, abre puertas, grietas o brechas a un mundo con menos barreras. Sí, porque lo de las barreras y de la inclusión es un tema que las mujeres y los sujetos no normativos diversos, es decir, todo lo que no es BBVAH, blanco, burgués, varón, adulto, heterosexual, y capacitista, edadista, etc., añadimos nosotras. Decía, todas las personas que no entramos en la definición de BBVAH, hemos tenido que pelearnos mucho contra las varias barreras que se interponen en nuestras vidas. Es más, me gusta pensar que es una clave metodológica que tenemos en la cabeza todo el rato, no siempre con éxito, claro, pero sí con cierta tensión. Bueno, aquí creo que no se entiende nada, entonces me explico. Una de las cosas que me ha enseñado el feminismo es tener siempre una pregunta en la cabeza. ¿Quién se queda fuera de nuestras prácticas, asambleas, reivindicaciones, las acciones que organizamos? Se trata de una pregunta metodológica que nos permite reflexionar sobre nuestras propias maneras de dar forma a la exclusión. Si tienes personas dependientes a tu cargo, ¿cómo puedes ir a una reunión a las 7 de la tarde? Si trabajas como empleada doméstica interna, ¿cómo puedes participar a lo que sea de lunes a sábado? Si eres migrante sin papeles, ¿cómo puedes participar en una manifestación autorizada? La verdad es que no sé si estamos contestando adecuadamente a estas preguntas. Probablemente nos escapan muchas cosas. Tenemos resistencias y seguimos poniendo barreras. Sin embargo, la pregunta está ahí y seguimos buscando respuestas. Las grietas se convertirán en brechas. Cromosoma 5 comienza con el nacimiento prematuro de Andrea, continúa hoy y proseguirá mañana. Esta historia, sacada del diario personal de Lisa, su madre, es una historia de pérdida y encuentro. Andrea, al nacer, pierde un pedacito minúsculo de su cromosoma 5 y su madre tendrá que encontrar la manera de entenderlo y aceptarlo, olvidando lo que esperaba y asumiendo lo que tiene. Al poco de nacer Andrea, Lisa decide comenzar un diario personal, escrito para ella y sus hijas, y en especial para Andrea. Un diario al que llama Little Black Book, el pequeño libro negro, y cuyas hojas empieza a escribir en un periodo de gran incertidumbre. En él, Lisa va volcando todo su enfado, su dolor, sus miedos, todas esas verdades que le cuesta aceptar, que se resiste a creer. El diario escrito desde lo más íntimo, como cualquier diario, incluye textos, fotografías y dibujos. Para ello, las codirectoras María Ripoll y Lisa Pran, la propia autora y madre de Andrea, utilizarán este documento tan valioso, escrito en primera persona, para hacer el guión de esta pieza audiovisual a base de un relato sincero, cercano e íntimo, con verdades a veces difíciles de asumir. En un acto de gran generosidad por compartir la experiencia de lo personal para los que la puedan necesitar o para los que simplemente queramos saber y conocer. Esta historia empieza en el preciso momento en el que decides nacer, muchos antes de término. Mi lado de la cama inundada de viscoso oxígeno de mi bebé. 7 largas noches de contracciones para fijar, madurar los pulmones con lo que llorarás. Pequeña y frágil, decidida y decisiva. Naces de mis entrañas en un profundo silencio que todo lo frena, entre hombres grises y enemigas luces florecientes. Este fragmento, que forma parte de ese diario de Lisa con el que se estructura la historia en 9 capítulos, 9 fases diferentes por las que Andrea, a lo largo de su corta vida, conduce a su madre en un diálogo con más preguntas que respuestas, repleto de esperanzas, narrando lo extraño de lo cotidiano y la belleza de lo diferente. Mamá, Tu sombra es un pájaro, le expresa Andrea a su madre. Aprender a ver de la manera en que ve a Andrea. Todo un reto, se dice a sí misma Lisa. Y aún así, empecé a escribir esta pequeña libreta negra. Trataba de ordenar mis pensamientos. Un diario para explicarle a ella, para entender, ordenar, dibujar, expresar. En los controles pediátricos todo el mundo nos decía que tranquilos, que iba haciendo, que era muy pequeña, que bueno, que eso es normal, que nos tomaban su tiempo, que no veían nada. Bueno, relájate, que no es para tanto, que eres madre primeriza, que estáis todas muy estresadas. Pero claro, nosotros veíamos que, a ver, algo pasaba. Por ejemplo, que no se sentara, que no se expresara. Y una cosa muy extraña, que luego hasta que te lo dicen, ¿no? Que es lo que le ponen nombre al síndrome, que es que no lloraba, ¿no? Un día, el pediatra de Andrea dice, no, ya, el perímetro craneal es muy inferior a lo que debiera ser, pero ya Andrea tenía 8 o 9 meses. Preguntas tipo si somos parientes, cosas de estas, ¿no? O sea, ella es danesa, yo soy catalán, o sea, era bastante remoto, ¿no? Uno hasta insinuó que quizás los rasgos físicos así tan característicos de Andrea, los ojitos achinados, pudiera deberse a que yo tuviera antepasados lapones. Y dije, pero ¿lapones de Laponia? Sí, porque usted es de Dinamarca, ¿no? Bueno, yo soy de Dinamarca, pero Laponia no, Laponia está varios países más arriba. Y perdidos por consultas, vaivén de consultas, especialistas, pediatras, hasta que... El síndrome del cromosoma 5 es un trastorno genético no heredado que consiste en la pérdida de una parte concreta del cromosoma 5. Este síndrome está considerado como una enfermedad rara que afecta a una de cada 20.000, 50.000 recién nacidos, lo que en ocasiones hace que se retrase su diagnóstico más de lo deseado. No existe tratamiento, pero su detención es fundamental para poder recibir los aprendizajes desde las etapas más tempranas del neurodesarrollo. Las personas afectadas por este síndrome encuentran sobre todo dificultades psicomotoras y de lenguaje, por lo que es común que estas personas aprendan a comunicarse por medio de gestos y pictogramas, ya que el lenguaje aparece tardíamente y es muy escaso en vocabulario y en la forma expresiva. Tal y como oíamos en el corte del documental, clásicamente a este síndrome se le ha denominado el síndrome del maullido de gato, aunque es mejor llamarlo síndrome de delección del cromosoma 5P. El nombre común por el que se le conoce procede del llanto agudo que emiten los bebés y que está causado por la malformación de la laringe, lo que modifica la apertura de las cuerdas vocales y hace que el sonido que pase entre ellas sea más agudo. Uno de esos síntomas precisamente que permite detectar este síndrome es ese, que los bebés recién nacidos prácticamente no lloran. El hecho de haberle dado la posibilidad de comunicarse es fundamental para la conducta. O sea, realmente, un niño que no puede decir ni ya está, es que la invasión es tal que, bueno, que coge la silla y la tira diciendo, bueno, a ver, ¿dónde estoy yo? Andrea hace escolarización compartida, que es 3 días en la Escuela de Educación Especial y 2 en una escuela ordinaria. La escuela ordinaria es porque se beneficia de las estructuras sociales que son normales, ¿no? Hay que guardar el turno, hay que colgar la bata aquí, somos muchas personas, no tenemos solamente atención individualizada y también de los aspectos sociales de que estos otros niños pues son muy cañeros, ¿no? Y todo va más rápido y bueno, sería lo que más se asemeja a la sociedad ordinaria, digamos. ¿Y por qué lo que se prima aún en la ordinaria es la selectividad? O sea, tengo que, para entrar en medicina necesito un 8,5, si no, no entro, y es mi vocación. Y ¿qué hace un niño con una discapacidad, con este ritmo frenético que teóricamente tiene que existir en la escuela ordinaria? ¿Cómo hacer esto? Para las que estéis interesadas en visionar este documental, os invito a que consultéis el webdot de Radio Televisión Española, con poner en vuestro buscador cromosoma 5 aparece, ya que en él, además de poder ver la obra entera, podéis también leer algunas hojas digitalizadas del diario de Lisa, en concreto las páginas que han servido para dividir el documental en 9 capítulos, así como enlaces con información sobre el síndrome y las entrevistas íntegras realizadas a las profesionales que atienden a Andrea. Y ya vamos poniendo el punto final a esta parte. Os dejo, eso sí, con un pequeño extracto también de este diario que os leerá Valentina, en el que cierra, bueno, esta pequeña gran historia de retos, descubrimientos y sobre todo alegría por la vida, pero sobre todo una historia en la que sus protagonistas aprenden a no dejar que sea el diagnóstico el que defina quién eres como persona. Lisa sabe que dentro de poco algo empezará a hablar Andrea, pero su madre, su padre y su hermana Billy saben que ese día, cuando llegue, tendrán preparada una gran fiesta, porque sin duda será una victoria más de las muchas batallas que a su corta edad lleva ganadas Andrea. Al final prefiero estar, saborear, escuchar, murmurar, olisquear y mordisquear. Muffins, pájaros, rojo, detergente y tu mejilla. Y así pasan los días, y cada vez olvido más, y cada vez te exijo más. Bello negro bello planea sobre la piel de tu columna vertebral. Celebro cuando te impulsas con fuerza hacia el juego y tu risa tan alta. Guapa, estoy enganchada a tu sonrisa mueca, viva, y cada día te agradezco. Píldora de accesibilidad. Claro, entre las píldoras de accesibilidad de hoy no podía faltar Elena Cornaro Pisapia, la primera mujer en licenciarse en una universidad en el mundo. Es que, claro, Elena se dice en italiano, se licencia en Padua, en la misma universidad donde estudiamos tanto yo como Loli DJ. Se gradúa en filosofía en 1678. Ojo, que la universidad lleva ya más de 400 años funcionando. Debería la mujer haber obtenido el grado en teología, pero el obispo se opone. Una mujer nunca podrá enseñar la doctrina de Cristo, escribió San Pablo. Tras largas negociaciones, recurre a la filosofía, considerada más neutral desde el punto de vista de las jerarquías católicas. Pues claro está que no estamos hablando de accesibilidad universal. Nuestra licenciada no viene de una familia con pocos recursos, pero sí estamos hablando de una de estas grietas que abren camino. Elena Cornaro Pisapia es hija del procurador de San Marco, el rol más importante después del dogo. Y el señor padre se casa con una plebeya que a lo mejor, así se oye por ahí, es trabajadora sexual. Vaya vergüenza. Elena es una niña muy culta, pero no le interesa en absoluto la vida académica. Sin embargo, el padre quiere una persona licenciada en la familia, cosa que pasa también hoy en día, y ella decide secundar al padre, pues la desobediencia no era lo suyo. El follón se monta cuando el obispo de Padova, que también era cardenal, se entera de que habrá una mujer licenciada en teología. Sin su consentimiento, nadie puede obtener ese título. La verdad es que la Iglesia Católica está pasando tiempos difíciles. El protestantismo ya ha minado su reputación, y el rigor es lo primero. Una mujer no puede desarrollar razonamientos complicados. Al final, llegamos a un compromiso difícil. No hay grado en teología, pero sí en filosofía, como decíamos. Es el gran día. La sala del colegio, donde normalmente se conceden los grados, está repleta tanto que se decide mover la disertación a la catedral cercana. La multitud que se ha reunido es inmensa. Se habla de 30.000 personas. La gloria rodea a Elena mientras vive. Después cae en un olvido algo machirulesco para ser rescatada casi un siglo después por otra mujer poderosa de la época. Ahora, su estatua está al pie de la escalera del edificio principal de la universidad, protegida por una caja de plexiglas llena de cacas de pichones. Hoy me gustaría hablar de cómo Batgirl se convirtió en Oráculo, la hacker definitiva del universo DC, y qué supuso para el cómic de superhéroes, para el cómic de superheroínas, un género marcado arquetípicamente por el físico, por todo aquello que puede un cuerpo. Muchas conoceréis a Batgirl por la serie de televisión de Batman de los 60, donde Barbara Gordon, hija del comisario Gordon, estaba interpretada por Yvonne Craig, o de otra serie, pero esta de animación, la de los 90, que pudo verse en algunas televisiones autonómicas. Ahí Batgirl no vestía el morado pop de los 60, sino el gris y azul de una época más empresarial. La máscara de Batgirl ha sido portada por no pocas supermujeres, es decir, no solo Barbara Gordon la ha llevado, otras han venido después. Pero bueno, el origen de este personaje radica en la edad de plata del cómic de superhéroes. Aunque esta es otra historia. Quedémonos con que, como buena hija del comisario incorruptible de la ciudad de Gotham, escoge el camino del heroísmo en el marco de la Batfamilia para hacer el bien. Creada por Gardner Fox y Carmine Infantino a finales de los 60, fue recurrente su presencia como Batgirl hasta 1988. ¿Qué ocurrió un año después, en el 89? Bueno, en los tebeos, este personaje tuvo un encuentro especialmente polémico con el Joker, némesis de Batman. Esto ocurre, como decíamos, a finales de los 80, en las páginas del tebeo de Alan Moore y Brian Bolland titulado Batman, la broma asesina. Tebeo donde es disparada por el villano, dañando su médula espinal, condenándola a una silla de ruedas. Este suceso, que bien podría haber supuesto la desaparición de un personaje, lejos de solucionarse de alguna manera tecnológica, mágica o parecido, nos encamina a una nueva encarnación de Barbara Gordon que dejará la capa de Batgirl para convertirse en Oráculo, la proveedora oficial de servicios de inteligencia y piratería informática a otros superhéroes y superheroínas. Vamos, la hacker definitiva del universo DC. Es, por cierto, esto, idea de la editora y escritora Kim Yale y el guionista John Ostrander. Más que nada porque no querían que el personaje se viera abocado a una especie de espiral de depresión, todo lo contrario. Así nos encontramos con una superheroína que, tras ver truncada su capacidad de movimiento físico, se mantendrá esta línea argumental hasta el año 2011, no verá su potencial superheroico limitado por encontrarse en silla de ruedas. El desarrollo del personaje, su expansión, tiene que ver a partir de entonces con lo virtual, lo que tampoco nos parece casualidad dadas las dos décadas en las que Oráculo se desarrolla como personaje en el universo DC, más que nada porque es un momento clave de la eclosión y expansión de ficciones como en el audiovisual contemporáneo de entonces y ahora, Virtuosity, la propia Matrix de las Wachowski, o no olvidemos Avatar de James Cameron, película que cifraba en la virtualidad ese nuevo horizonte de movimiento. Con el tiempo y desde las sombras virtuales, forma alianzas con otras superheroínas, como Canario Negro o La Cazadora. Juntas y de la mano de la guionista Gail Simon, dan vida al equipo conocido como Aves de Presa, del que llegará a ser líder, una gran colección, por cierto. Este es uno de los grandes hallazgos, Oráculo como mente maestra, que a su vez tiene una red en sus compañeras y amigas para lidiar con ciertas frustraciones y traumas y, desde luego, el confinamiento físico. La retrocontinuidad ha devuelto la movilidad a las piernas de Bárbara Gordon, cosa de los tebeos. Precisamente porque podría pasar desapercibido para las nuevas generaciones, no queríamos dejar de recordar que los 20 años que Bárbara Gordon fue Oráculo en el cómic mainstream, en el cómic de superhéroes, supimos que el superpoder tenía que ver sobre todo con la sororidad, la inteligencia y el ir más allá de las fronteras físicas, gracias a la imaginación, la creatividad y la voluntad. Un desarrollo de personaje que ha tenido momentos mejores que otros, desde luego. Ha tenido también encuentros con grandes villanos como Brainiac, que intentaron hacer de ella, por cierto, una gran, bueno, un gran instrumento para el bien o el mal, pero que trajo al universo DC un punto de vista difícil de obviar, que muchos y muchas lectoras han celebrado como positivo y que siempre es interesante subrayar precisamente por su complejidad. En este programa tampoco podía faltar Bell Hooks, feminista afroamericana que habla de la porosidad de las fronteras, de los márgenes como espacio de apertura radical, allá donde la profundidad es absoluta. Ella dice que encontrar casa en el margen es difícil, pero necesario. Es un lugar inseguro, en el que se necesita una comunidad capaz de hacer resistencia. Ahora vais a escuchar una larga cita que viene de la introducción a Feminist Theory from Margin to Center y que he traducido yo misma, así que estará en perfecto itañol. Estar en el margen significa pertenecer, aunque sea externamente, al cuerpo principal. Para nosotras, las estadounidenses de raza negra, habitantes de un pequeño pueblo de Kentucky, las vías férreas han sido la señal tangible y cotidiana de nuestra marginalidad. Más allá de estas vías había carreteras pavimentadas, tiendas en las que no podíamos entrar, restaurantes en los que no podíamos comer y gente a la que no podíamos mirar directamente a la cara. Más allá de estas vías, había un mundo en el que podíamos trabajar como domésticas, cuidadoras, prostitutas, siempre y cuando pudiéramos servir. Nos permitían entrar en este mundo, pero no nos permitían vivir en él. Todas las noches teníamos que volver al borde, cruzar el ferrocarril para llegar a las chozas y casas abandonadas en el extremo de la ciudad. Había leyes que gobernaban nuestro movimiento sobre el terreno. No volver significaba correr el riesgo de ser castigada. Viviendo de esta manera, en los márgenes, hemos desarrollado una mirada particular al mundo. Mirando de fuera hacia adentro y viceversa, hemos centrado nuestra atención tanto en el centro como en el borde. Ambos los entendíamos. Esta forma de observar nos impidió olvidar que el universo es una cosa, un solo cuerpo hecho de margen y centro. Nuestra supervivencia dependía de una creciente conciencia política, pública, de la separación entre los dos lugares y de un reconocimiento cada vez más amplio de los individuos como parte necesaria y vital de un todo. Este sentido de pertenencia, impresos en nuestra conciencia por la estructura de la vida cotidiana, nos ha dado una visión de oposición del mundo, una forma de ver desconocida para la mayoría de nuestros opresores. Nos ha apoyado y ha ayudado en la lucha contra la pobreza y la desesperación, fortaleciendo nuestro sentido de identidad y solidaridad. Esta nueva temporada de Sangre Fucsia nos habíamos propuesto un reto, que era no superar los 60 minutos de programa. En esta ocasión casi lo hemos conseguido, pero es que la ocasión merecía la pena. Agradecemos muchísimo a Inés Asín y a Olga Berrios, nuestras invitadas especiales de hoy, por haber participado en este programa y nos despedimos con un fuerte abrazo todo el equipo Fucsia, Doña Pasolina, Valentina, Reino Hueco y Vian Spotting, en esta ocasión desde la distancia, Loli DJ, nuestra seleccionadora musical Charlie, Gaels, que os mando un gran abrazo y un aviso que os va a poner muy tristes. Las próximas dos semanas no tendremos programa, porque estaremos de puente o de parranda. Sed muy felices.